Quedan 12 horas casi exactamente para que se dé el pistoletazo de salida ya oficial, definitivo, a esta Feria y Fiesta de Ubrique 2016. Todo ello llegará con el encendido del alumbrado extraordinario, será el que marque a medianoche, bueno, pues ya la puesta en marcha definitiva, pero antes el anuncio, el pregón, la lectura del pregón, como decimos, pues será el que anuncie la llegada de los festejos a nuestra localidad. Semanas atrás ya les anunciamos, además aquí en los estudios de Radio Ubrique, les anunciamos en directo quién iba a ser la persona encargada de pregonar la Feria y Fiesta 2016 de Ubrique. Como saben, se trata de la ubriqueña María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz del Flamenco, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. María Ángeles, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hablamos contigo en el anuncio, ¿no?, que hacíamos además público a todos los ubriqueños en aquella jornada. Nos decías, ¿no?, que sobre todo no nervios, responsabilidad, y eso sí, una persona además que está acostumbrada a este tipo de actos o actos públicos, pero que sí que nos reconocías que, claro, iba a ser ante tus paisanos, ante tu familia, tus amigos, por tanto muy especial. No sé cómo te encuentras a falta de unas horas de esa cita. Bueno, pues en primer lugar deseando que no llueva, ¿vale?, para que todo salga según lo previsto, y bueno, con la misma responsabilidad, con la misma ilusión y también con nervios, aunque ahora tengo que reconocerte que aunque yo estoy acostumbrada a estos públicos, pues no son iguales que este, no sé, es una mezcla de nervios y de ilusión, ¿vale?, y con muchas ganas de que llegue ya la hora. De todas formas, los nervios, ¿no?, se suele decir que en cierta forma son buenos para estar alerta, ¿no?, en todas las citas que uno afronta, y por tanto, bueno, como decimos, de todas formas, María Ángeles, acostumbrada a eventos públicos, y que, eso sí, además con ese carácter especial de que estás ante los tuyos, ¿no? Así es, un carácter muy, muy, muy especial y muy emotivo, estar delante de mi pueblo, delante de los míos, delante de mi familia, y bueno, y darle el pistoletazo de salida a nuestra fiesta, ¿no? Como decías, la lluvia, ¿no?, que cierto que a última hora, por las previsiones, pues es el elemento que podría estropear las cosas, pero afortunadamente las predicciones, si se cumplen, destacan que a partir de las 7 no se producirían chubascos. De hecho, por ahora no ha hecho acto de presencia la lluvia, mejor si fuera así, pero si se producen precipitaciones, parece que van a ser las próximas horas, y que desde las 7 o cosas así ya habría tiempo estable. En eso confiamos, ¿no? Sí, bueno, en eso confiamos, y confiamos también en que todo va a salir bien. Y si la lluvia al final también quisiera estar presente en el pregón, pues la tendríamos que dejar y buscaríamos un plan B para que todo el mundo pudiera disfrutar igualmente de esta noche. Imagino que también ya habéis hablado de ello, aunque parezca, ya decimos que no vaya a producirse la lluvia en esas horas, pero que ya hay algo previsto por si acaso, ¿no? Claro que sí, claro que sí, pero esperemos que no, esperemos que a partir de las 10:30 nos podamos ver todos en el sitio elegido, en la Plaza de la Estrella. A partir de esa hora, pues tenemos algunas sorpresas, algunas proyecciones que bueno, que todo el que se quiera ir acercando a partir de esa hora puede ver, para las 11 en punto dar inicio al pregón. Vamos a intentar desvelar en la medida de lo posible, más bien anunciar lo que vamos a con lo que vamos a contar esta noche. Lo primero, muy importante, María Ángeles, el horario, ¿verdad? Porque el programa oficial recoge que, cierto, a partir de las 11 comenzarán sí el pregón, pero es que desde las 10:30 ya va a haber una previa con una proyección además muy especial, ¿verdad? Así es. A las 10:30 queremos empezar a darle la bienvenida a todos los que se acerquen hasta la Plaza de la Estrella para ver ese pregón, y bueno, pues son distintas personalidades las que se han encargado en esa proyección, en darle la bienvenida, en desearnos buena feria y de alguna manera acompañarnos al pregón y al inicio de la fiesta. A partir de las 10:30 se podrá ver esa proyección, que estoy segura que luego se podrá ver muchas veces, vamos, que no no será la única vez, pero sí que a partir de las 10:30 estaremos allí ya concentrados y preparados. Hay que decir que se trata de importantes personalidades de distintos campos, en ámbito artístico, literario, en ámbito cultural, en definitiva, sí, de social, a nivel cultural, provincial, autonómico, nacional, etcétera. Así es. Algunos amigos que bueno, que con su generosidad pues han mandado ese mensaje, ese beso para todos los ubiqueños, y que yo quiero pues trasladarlo aquí para que todos puedan disfrutarlo, por eso un ratito antes del pregón, por aquello del tiempo, para que no, pero bueno, iba a estar dentro de lo que era el pregón, pero me preferido pues ser prudentes, por si hay que empezar un poco más tarde, pues ese vídeo siempre se va a poder ver, pero bueno, si el tiempo está bien, a las 10:30 de la noche empezamos. No vamos a dar nombres de todas las personalidades que aparecen, pero ya decimos que se tratan de bueno, pues personas muy destacadas en sus respectivos campos. Así es. Bueno, yo creo que lo bonito será que los vayan descubriendo uno a uno allí, sobre la plaza. Han tenido esa aportación y el envío, ¿no?, de esa felicitación para los ubriqueños y el deseo de que disfruten de estas Feliz Fiestas 2016. Pues eso será a partir de las 10:30. Me decía el delegado de festejos, con quien vamos a conversar dentro de unos minutos, sobre 10:30, quizá un poco más, pero 10:30 más o menos, inicio de esa proyección, y para que a las 11 en punto se inicie la lectura del pregón como tal, ¿verdad? Así es, a las 11 en punto comenzamos el pregón. Es un pregón que también vengo, al que vengo con, bueno, con muchos amigos, ¿vale? Con sorpresa. Es un pregón que, bueno, el texto va a estar en un plano, en un segundo plano prácticamente, para dar paso a la música, a las actuaciones, a la diversión. Es un pregón que quiero que participe todo el pueblo, que la gente venga dispuesta a bailar, a divertirse, a emocionarse, y espero que lo consigamos, claro. Me quedo con esa palabra, ¿no? Con esas palabras que has utilizado y que ya me comentaste antes, de que el objetivo es que toda aquella persona que vaya se divierta y se emocione. Así es. Es un objetivo muy ambicioso, ¿vale? Porque divertir y emocionar, y no sé cuál de ellas, son dos cuestiones muy, muy complicadas, pero bueno, nosotros nos hemos puesto todo nuestro corazón para intentarlo, para que pasemos una horita, ¿vale? Será una horita apretadita, además, porque viene cargadita, será una hora apretadita, y bueno, sé que la gente va a estar de pie, pero yo espero que se pase rápida y que se disfrute mucho. Y te iba a preguntar por la duración, por tanto, una hora, pero claro, no se trata de un pregón convencional en el que estamos hablando de lectura de un pregón, sino que esa hora es porque van a incluirse, como nos dicen, muchas colaboraciones, actuaciones, etcétera. Sí. No es una lectura de una hora, ¿no? Por favor, que nadie piense que voy a estar una hora leyendo, ni mucho menos. No, el texto se va intercalando de actuaciones y de colaboraciones que van a ir sucediendo, pues con un pequeño hilo que no es más que la feria, porque no podría haber otro hilo argumental en un pregón de feria que no sería la feria. No vamos a forzar nada, estamos en feria, pues nuestro hilo argumental es precisamente eso, ¿no? La feria es nuestro hilo argumental, y a partir de ahí, pues bueno, irán apareciendo caras muy, muy familiares, mucha gente de la casa, y otras pues que, aunque la gente no lo conozca tanto, pues para mí son pues prácticamente de la familia, y me van a acompañar también esta noche. Colaboraciones de personas que llegan desde fuera, y también me decías que de ubriqueños, ¿verdad? Por supuesto, no puede haber un pregón de ubrique sin ubriqueño. Y bueno, porque no era cuestión de alargarnos más y tener a la gente más tiempo, porque a mí me hubiese gustado decir muchas más cosas y también tener a mucha más gente arriba. Tenemos un pueblo demasiado rico en artistas y bueno, concentrarlos todos en un solo pregón es imposible, pero bueno, tendrán que venir muchos pregones y habrá que decir muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que ya se han dicho, yo voy a decir unas poquitas nada más y bueno, y aprovechar esta oportunidad que me dan, ¿vale?, para hacerlo, y sobre todo agradecer, Juan Carlos, agradecer al Ayuntamiento, a José Manuel, que está ahí, el pobre, dando todo lo que se le pide y más, ¿vale?, y todo el Ayuntamiento totalmente volcado, encantado y preocupado pues estas previsiones de lluvias y, bueno, pues darle las gracias a todos. Han sido unos días que me lo he pasado muy bien, que estoy deseando que llegue ya esta noche para compartirlo con todos y eso, quedarme con la gratitud de todo, ¿no? De toda la gente que está trabajando detrás, de toda la gente que va a subir y de todos los que han hecho un gran esfuerzo para que, bueno, esperemos que ocurra todo lo que queremos que ocurra esta noche. Percibo que además muy satisfecha con todas esas colaboraciones, con las personas que a las que has pedido que aporten también, que estén contigo y que van a estar ahí. Bueno, creo fundamentalmente hay que saber que toda la gente que va a estar, ¿vale? Toda la gente que finalmente pueda venir, porque bueno, son días de mucho trabajo y tal, y de una manera totalmente desinteresada, o no, al revés, muy interesada, pero muy interesada por colaborar en el pregón y por estar con la gente de Ubrique, pero no hay ningún interés económico detrás, no, viene todo el mundo de verdad, pues a regalarnos su trabajo, ¿no? Y creo que eso es muy importante y hay que estar muy agradecido. María Ángeles, mucho tiempo empleado en lo que es el pregón en sí, en lo que va a ser esa lectura, el texto en sí mismo. Bueno, un poco más en buscar una idea, en hilarla y en descartar muchas cosas, ¿no? Porque en realidad tiene que ser, bueno, creo que es un texto ligero y más tiempo quizás en descartar, en limpiar, en reducir, que emborcar toda esa lluvia de ideas, de emociones y de sentimientos y de recuerdos, ¿no? Que al final solamente va de eso, ¿no? No va de emociones y recuerdos y más tiempo en decidir cuáles pueden ser los que más acerquen al resto de mis paisanos y en organizarlos un poquito y ordenarlos para que lleguen y para que enlacen con el resto de las colaboraciones. Porque un pregón, al fin y al cabo, son vivencias, las vivencias del pregonero, en este caso, en relación a la feria. Así es. Eso es una idea muy fácil, muy básica, ¿vale? Yo creo que las cosas sencillas son las cosas que al final pueden llegar mejor. Entonces es una idea muy básica, muy sencilla, son unos cuantos recuerdos, son muchas emociones y bueno, y abrir el corazón y compartirlas con el resto de mi gente. Y tampoco vamos a insistir mucho más porque, ya decimos, tampoco se trata de desvelar, desgranar en sí lo que va a ser el pregón, con muchas sorpresas, como nos anuncia María Ángeles, a partir de las 11 de esta noche. Hay que decir que, bueno, pues María Ángeles Carrasco nos decía, cuando conversamos con ella en esa primera oportunidad, en la que además damos a conocer su nombre, hablamos con ella aquí en los estudios de la radio, nos decía... que además no se ha perdido nunca una feria de Ubrique. No. Siempre has estado presente, más días o menos, pero siempre has estado en tu feria. Así es, ¿no? Es una de las fiestas que puedo decir que tengo todas las crucecitas en el calendario, ¿no? Es una fiesta que nunca me he perdido, evidentemente no todos los días, a veces más días, otras veces solo desde hace unos años, pues solo el fin de semana. Además, encima este año me habéis dado la oportunidad de tener... una excusa maravillosa para poder estar aquí en el inicio de la feria y disfrutar este día que ya, este en concreto, sí hacía bastante tiempo que no disfrutaba. Por cierto que además coincide con lo que es la Bienal, por ejemplo, como así es. Que por eso te quería preguntar por qué compaginar ambas cosas. Me imagino que, digo, por la coincidencia de fecha ha sido complicado, ¿no? Pues sí, la verdad que ha coincidido con año bienal, que allí tenemos trabajo mañana, tarde y noche. Allí arrancamos con un congreso muy importante de periodismo y medios de, o sea, flamenco y medios de comunicación. Y esta mañana, ayer por la tarde, antes de venirme, dejé en marcha, en colaboración con un montón de instituciones, pero que también el instituto colabora, una misión comercial inversa con programadores internacionales que vienen a ver hasta 19 mini espectáculos que hemos montado que sucederán entre mañana y pasado, ¿vale? Para pues que también, además de que en esa bienal haya muchos espectáculos, pues haya lo que tiene que haber, ¿no? Haya una industria cultural potente moviéndose y acercando pues esos programadores que en sus programaciones quizás todavía no tienen flamenco o no tienen todo el que podrían tener, y le montamos ese mini, esos 19 mini espectáculos. A partir de hoy tienen reuniones bilaterales, empresas y empresarios, y a partir de mañana pues tendrán esos espectáculos. Y bueno, teatro mañana, tarde y noche, convocatorias de ayuda, como te contaba la otra vez, en la calle, para el tejido profesional y para el tejido asociativo y festivales, el cambio de que en muy poquitos días tendremos del ballet, y ahora mismo hoy solamente existe el pregón de mi pueblo. Todo eso pasa a un segundo plano para disfrutar pues de mi gente, y en un ratito pues estaré por ahí reuniéndome con uno y con otro, viendo dónde nos van a subir, qué miedo me da, y ya está, y pasando un poquito de nervios, porque creo que también toca y no pasa nada. Como curiosidad, ¿estás ya aquí en Ubrique o no? Sí. Sí, llegué anoche y ya te digo que en un ratito pues estaré por ahí pues recibiendo ya alguna gente que empieza a llegar de fuera, y bueno, ya algunas amigas han llegado y están aquí en casa repasando conmigo todo el texto y demás, y a lo largo del día pues irá llegando gente e iremos resolviendo algunas cosas que, como sabes, pues en un ratito empezará el montaje del escenario, veremos un poco las luces, el sonido, pues ver un poquito todo, disfrutar de todo entero, todo el proceso. Y no lo hemos nombrado como tal, pero es algo evidente, se da por hecho, el flamenco va a ser uno de los grandes protagonistas del pregón de María Ángeles. Claro, está ahí. El flamenco está ahí. Está ahí porque ahora mismo el flamenco está en mi vida, y además, bueno, si fuera un pregón de otra cosa, pues habría que descartarlo, pero el flamenco está ahí. Viene una cantadora maravillosa que se ofreció a acompañarme y va a tener un gran peso en el pregón, y bueno, y habrá cante, y habrá baile, pero también habrá cosas que no son flamencos, que he intentado no ser una pesada del flamenco y tener un poco de música para todos, y yo creo que, bueno, va a haber sorpresas también de otro tipo de música, y bueno, y habrá un poco de todo, Juan Carlos, ya no te digo. sí, porque creo que se te está escapando alguna cosa. Claro. Y no quiero por eso... No quiero insistir porque, claro, en el diálogo a veces algún detalle por aquí y otro por allá, pero yo creo que es suficiente, ¿eh?, como para que, desde luego, los alicientes son importantes para que esta noche nos acerquemos por allí, por la Plaza de la Estrella, a partir de las 11, porque ahí tienen media, ya... Si se quieren ver la proyección de media, sí. No, a partir de las 11. Pero sería interesante, además, va a estar muy... va a ser muy importante también ver esa proyección, recuerden, a partir de las 10:30, por parte de personalidades que pues también han querido acordarse de la Feria y Fiesta 2016 de Ubrique, y mandan su felicitación y ese deseo de que lo pasemos bien en esta edición durante los próximos días en nuestra localidad. Pues María Ángeles, los vamos a dejar aquí. Sí. Nosotros que... te lo cuento. Por cierto que nosotros mañana, dentro de lo que es nuestra programación especial de Radio Ubrique, les vamos a estar acompañando en todos estos días de feria de 12 a 2 del mediodía, y el primero de nuestros contenidos va a ser el emitir, el reproducir completamente lo que ha sido, lo que será el pregón de esta noche de María Ángeles Carrasco, así que... Sí, por cierto, también tengo una presentadora muy especial. Pues ya lo saben, todos esos alicientes van a girar en torno a la cita de esta noche, y la persona que no pueda acudir por la cuestión que sea, en cualquier caso, mañana nosotros lo reproduciremos íntegramente en torno a las 12 y unos minutos, para, bueno, pues poder disfrutar de lo que ha sido este pregón de Feria 2016. María Ángeles, muchísimas gracias por habernos acompañado, y el deseo de, seguro que además que va a gustar muchísimo tu pregón, pero sobre todo que tú misma disfrutes de esa hora aproximadamente que dura este pregón de la feria de tu pueblo. Ay, muchísimas gracias, y espero que así sea, que disfrutemos todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un beso.